Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Ahí está, ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Hiciste algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando sea tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los siguientes entrenadores que celebran la vuelta del tiki-tiki al fútbol argentino auspician Sentimentales: Mario Gómez, Julio César Falcioni, Ricardo Caruso Lombardi, Carlos Salvador Bilardo, Oscar Ruggeri, Gustavo Nissan Sudamericana Alfaro. No sé por qué mierda tenemos esta música si el boludo que la puso no está. Bienvenidos a la emisión número 93 de Sentimentales, una edición histórica, sin precedentes, porque acá estoy con dos genios reyes de la comedia. Estoy con el señor Jerry Seinfeld y con el señor George Constanza. George. Hello. Hello. Jerry, uno de tus monólogos, por favor, el del inodoro. Hola, hola, ¿cómo estás? Vos viste que siempre uno cuando va al baño tiene que mirar antes de tirar la cadena. Gran reflexión, qué humorista, qué loco, qué loco. ¿Cómo ve la vida, eh? Sí. ¿Cómo ve la vida? Martín Rocco habló maravillas de él. Dijo que cocinaba unos asados de puta madre. Como ustedes notarán, hay una ausencia prominente, una nariz prominente que no asomará su hocico en este programa, pero lo sobrellevaremos de la mejor manera. Por suerte ya pagó su cuota. Sí. Así que la parte más importante está cumplida. Faltan... Está festejando el año nuevo esperando ser expulsado de algún otro lado, ¿no? Claro, está festejando el año nuevo judío de la manera más judía posible, esperando que lo vengan a cagar a palos. Claro. A una autoridad de corte fascista. Lo van a prender fuego. Claro, sí. Efectivamente, qué mejor que para un judío que sentirse en Auschwitz otra vez. Lo van a recontra cagar a palos. Chao, loco, gracias por venir, ¿eh? Bueno, está bien. Parece que este tipo tenía poca tolerancia. Me hace acordar un amigo mío que pasó una semana en el baño. Bueno, como ustedes saben, faltan solo 7 emisiones para las 100. De a poquito se va haciendo el plantel. ¿Hay festejos también como festejo, el 33 RPM, no? ¿Hubo festejo? No me miraron. No, va a ver. ¿En serio? Sí, ¿es van eso? A festejar los 100. ¿Le caigo de sorpresa justo ese sábado? No. ¿Sabes que tenía que pagar el gas un sábado a las 7 de la tarde? Sí. Y pasaba por acá. No es extraña, porque ustedes empezaron antes que 33. Pero ellos nos cortaron por vacaciones, no tienen vida. Hay muchos programas que cortamos en el verano, como lo que exactamente. Yo nosotros para hacernos importantes, ¿no? Nos quedamos acá, ¿eh? No, claro. Pero para hacernos importantes, porque teníamos el rechazo popular. Sí, que alguno nos dijera, flaco, claro, aflojá. Tenés que cortar, en el verano, por lo menos cortar. ¿Por qué no te tomás un mes y pensás una idea nueva? Pero teníamos la represalia. Parece que el señor Germán Alfaro no teme eso, además... Si vive de los discos de otros, ¿sí? ¿Qué le importa? ¿Qué idea tiene que tener? Básicamente. Un saludo al señor Germán Alfaro, cuyo equipo, Estudiantes de La Plata, no puede alzarse con la Recopa hasta el momento, debido a que su combinado no puede vencer a la Liga Deportiva de Quito, un equipo impresionante. Sí, sacar un punto allá debe ser... Escúchame, la única manera de sacar un punto es que te caga palo en la cana. Un equipo que puso en aprietos al Manchester United, nada menos. Porque los jugadores en la Liga de Quito los quisieron asaltar. Sí. Exactamente. Los apuraron en el vestuario. Los apretaron. Los ecuatorianos son terribles para los secuestros. Imagínate, Rooney estaba cagado en las patas. Sí, sí. Dijo, dale en todo porque yo quiero jugar, quiero seguir viviendo. Lo que pasa es que a estos no le pudieron hacer nada porque son parecidos también. Y no, si juega Verón, escúchame. Verón pensó que había llamado dos putas y en realidad se aparecieron los jugadores. Claro. Además, Verón lo que le querían sacar una navajita, a la billetera y le dijo... Yo llamo al cartel de Cali y tu familia no existe más. Claro. Y borro 3 eslabones para atrás de tu familia. Vos me llegas a tocar algo a mí. Bueno, como les decía, otras noticias de la semana. Del día. Que Irán, todo el mundo sabe, Irán dio marcha atrás. Fue marcha atrás, sonido un poco impúdico, conociendo las leyes de Irán. Dio marcha atrás con la decisión de cagar cagones. A piedrazos a la... Cagones totalmente lo que iba a decir. Cagones totales. O sea, un cagón pollerudo. Pero... para mí que la mujer de Ahmadinejad es el presidente, le dijo... Vos sí, no haces ¿sabes eso. ¿Qué? Igual es bueno, raro, ¿eh? cagones. Igual es raro. Parecen radicales. Me parece que. Se fueron para atrás. Me parece que esto pero completamente. Fueron para atrás. No puede ser tan cagón. O sea, si un talibán no vamos a confiar que un talibán haga un acto irracional, ¿qué lo va a hacer? O sea, si no vamos a confiar que un musulmán va a cagar a palos a una mujer, ¿quién lo va a hacer? ¿De qué vamos a esperar eso? No, nada. Ya se perdieron los valores. Ahora lo único que me falta es que. Que un negro sea presidente de Estados Unidos. Se globalizó todo. Claro. Se globalizó. Negro sea presidente de Estados Unidos y que un puto, viste, ahora se pueda casar. No me importa. El negro ya es presidente de Estados Unidos. ¿En serio? Sí. Claro, sea, faltaría que un negro en serio. Un negro que gobierne para los negros, ¿no? Estamos hablando en serio. Café, como un café con leche. ¿Sí? Claro. Un negro de alma. Fontana Rosa fingió su muerte. Exactamente. Exactamente. Está con Yabrán, justamente haciendo el chivo a tu programa. Se viene, y con sí. Julio López, con los dólares de los montoneros, como todo el mundo sabe, en Cuba. Apoyando el régimen fascista de Fidel Castro, como antes señaló. Que ya no es más régimen fascista. Régimen fascista, fascista, se indignante. Se termina. ¿Eh? Se termina. Se por suerte, la liberación norteamericana se hará presente en breve y salvará el mundo. Con Will Smith, al final, que va a combatir a los extraterrestres y nos va a poner a salvo. Tomándose una habana. Y va a sacar otro disco. Después. Símbolo fálico, ¿no? Porque. ¿Viste cómo chupaba el habano Will Smith? Sí. Parecía que tenía bastante experiencia. Bueno, eso aludía, en realidad hay una escena cortada de la película, que él viene de, obviamente, de fornicar con unos extraterrestres, luego matándolos. Ah. Porque dijo esto, se borra, total. Los mato a todos y no va a trascender. Claro. Eliminó la raza. Pizzerita, ¿no? Claro. Además, si te dijera dónde estuvo eso antes de que lo fume. Claro, pero aparte viste que eran extraterrestres con tentáculos. Y a mí me hacían acordar a las pornos japonesas. Contame más. Viste que las pornos japonesas son los dibujitos japoneses porno que tienen los extraterrestres con tentáculos que hacen no sé qué, que hacen chanchadas con señoritas. No la vi nunca. ¿En serio? No, yo esa película no, la vi. Ay, película. Chicos, qué asco. Tentáculos. Por favor, seguí. Bueno, digo, a ver, qué sé yo. Son los primeros extraterrestres con tentáculos ahí. Era como. Sí. Hay que experimentar. Y son 8 posibilidades que tenés aparte. Claro. Te gustó este, voy con este. Un montón de zonas erógenas por descubrir. También. Exactamente. Les di una noticia terrible, terrible, sobre todo para Olé, que vive de Carlos Tevez. Uy, no. Carlos Tevez puso en duda su continuidad en la selección. Ahora, justo que volvió a jugar después de 5 años, se le ocurre dejar. Es una cosa lamentable, un hecho lamentable. Y es que mejor que eso no iba a poder hacer. Mejor que agarrar un gol de rebote pelotudo, porque si el arquero lo hubiera pegado bien, pero no hubiera sido gol de Tevez. Si el arquero lo hubiera pegado bien, si el arquero hubiese corrido, si el arquero, o sea, tenía si un el arquero no fue la Pepe Reina, claro. No fue Pepe Reina, que se cubre. Dejémonos de ese muchacho tiene una tendencia al error que es alarmante. Sí. Por suerte trajeron al mejor arquero del mundo, ¿eh? Sí. ¿Viste cuando dicen de un goleador que la pelota va a él? Tipo, te posteo en el área y la pelota va a él. Bueno, el error va a Reina. Tipo, claro. tipo está a cualquier lado del arco y el error va a él. Tipo, de algún momento se resbala, se cae. Es muy malo. Sí. Contame. No, yo no contame tengo nada del para 4-1. Contar. 4-1, te cuento. ¿Qué opinión te merece? Me merece una opinión. Bueno, mirá, la verdad que Batista demostró que es muchísimo más que Bianchi, porque Bianchi con este equipo no hubiera hecho nada. Todos lo sabemos, Bianchi adicto a la droga. Sí, le sacan las vitaminas que estaba tomando cuando dirigía Boca. Sí, es drogadicto, pero viejo, conocidísimo. Él lo inició en la droga Maradona, es sabido. Ah, ¿sí? Exactamente, Bianchi se quedó canoso por la fafafa. Mm-hmm. Traficaba fafafa cuando jugó en Francia. Bueno, además que tenía un punterío. Fue un viaje en avión que estuvo haciendo de la Argentina a Francia. Mm-hmm. Que llevaba varios globitos que se había comido de merca. Y le reventó uno en el tiro grueso. Exactamente. Casi no sale. Casi no sale. Después volvió y hizo 200 goles. Parece que la marca era buena. Porque volvió a Vélez y hizo como 200 goles más. Y bueno, en esta época no había el antidoping. No, me complica lo de tener los canas. Y las canas, escúchame, tiene más, 27 más, años. Tiene los 200 goles los hizo... 27 años, las canas. Los 200 goles los hizo siendo suplente. Exactamente, entraba claro. Siempre los últimos 5 minutos. O sea, un ariquetazo extra porque... Bueno, continuamos. Era como Maradona, ¿viste? Cuando festejó el gol contra Perú, que se tiró sobre la línea haciendo el bolsito. Yo veía que el chabón hacía... No se levantaba. Le contaron hasta 10 y quedó. Sí, quedó zapó porque estaba mojada la línea. Claro. Justo llovía mucho. Esta no es buena. El chabón peló una sartén, ¿viste? Le estaba dando a ver si se secaba. Pero, perdóname, ¿qué pasó? Los españoles les importaba tres pitos. Pero les importaba tres pitos, los españoles sabían que... Se pasaron 25 horas de las 24 que estuvieron en Esperanto, dice. Los españoles están de joda, vinieron a ese evento del viernes, esa cagada que promocionaron ustedes antes. Van a ese evento del viernes con esa trola que un gallego con euro le entrego de una. Esto se llama Ganando Amigos, una nueva sección, sí, de sentimentales. Sumemos gente. De 2022. Igual, acordate que Cristina los recibió un rato antes del partido. Pero Cristina te afloja el primer polvo y ya se cansa, le van a ir a dormir. Pero no sé si vos es. No pensás que Cristina es Yeta. Lea Uchita, desde que es presidenta se volvió una turra. ¿Eh? Sí. ¿No será Yeta, Cristina? Es probable. Sobre todo con... Bueno, no voy a hablar. No voy a hablar porque de la muerte de Juan Castro todos saben que es responsable. Vamos a esta sección se llama Mitos de Mail. ¿Vieron? No es leyeron la cadena. Claro, no, eso no es de Mail. No, pero a ver, esto a mí me llegó, te diría, casi de primera mano. No te digo de primera Daniel mano. Scioli. Pero. Cayó tarde. Daniel Scioli sería primera mano. Claro, no te digo de primera mano, pero sí, sé que, digamos, estaba Cristina presente en el momento en el que fallece Juan Castro. Y que bueno, tuvieron que sacarla. Exactamente, sí, no, cuando Juan Castro cayó justo ella estaba por ahí por el balcón con la mano así para adelante, en forma de empujar, pero... ¿Pero cómo yo no me enteré? No, es que te mandamos un mail pero rebotó la casilla en ese momento. ¿Pero en serio me decís? Sí, porque vos lo tenés lleno. Ay, pero nadie dijo que ella estaba adentro. Vos guardaste la foto de Pinamar en tu mail y te llena la casilla, querida. El que estaba adentro era Juan Castro, que estaba dentro de Cristina. Pablo, exactamente. ¿También le vamos a meter el quilombo con el Papa, no? Bueno, el Papa. Tapas cuando se babiaba, claro, no era solamente por el Alzheimer. Todos sabemos que en ese momento era impotente. Sí. Viagrazo, como Pompilio, la gran Pompilio. Se había quedado impotente después de la sífilis con los menores de edad que se empomaban en el Vaticano. Hay que decirlo, igualmente Ratzinger no llegó a Papa sino más. Todos tienen que pasar por Juan Pablo II. Ahora por el cadáver de Juan Pablo II. Eso me hizo acordar a cuando el innombrable, ¿quién? La hija del innombrable. ¿Sudenita? Claro, que iba a la universidad y una chica, compañera, la acusó de copiarse, que después esa compañera tuvo un accidente fatal o quedó cuadrapléjica. Eso es una mal pensada. Mal pensada, no te lo voy a permitir en este programa. No está para repartir mala leche. Pero escucha, eso no hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de evidencia. Totalmente factible que te mueras si declaras en contra de alguien. Siempre. Pero además. Y no apuntale a Julio López. Pero escúchame, todos nos tenemos que morir en algún momento. Entonces, viste, que se muera es una consecuencia normal de vivir. El destino. Exactamente, algunos se mueren de cáncer, otros de sida, otro bueno. Por hablar. Hablar es un accidente. Como una amiga mía que se justo estaba haciendo. Se estaba metiendo algo en la boca y habló y se la atoró de la garganta y ¡pah! Se murió. Por hablar. Viste que la mujer no puede parar de hablar. Estaba y habló. Se la atoró en la garganta y fue fatal. Qué loco eso, ¿no? Por hablar. ¿Estás dando? No, yo no. Yo no llego a la boca, es el problema. Toco los labios y muero ahí. Vamos al primer tema, que es de Elvis Costello. Sí, nosotros nos vamos, no importa. Y ¿no? Se llama Quisiera un contrato hasta el mundial. Y ustedes se pueden ir, se pueden quedar. Nada. Sugar Stay, Sugar Go. Como diría Joe Strummer mientras le limaban el buque unos travestis. Vamos al primer tema. Thank you. Ah, siempre el argentino, la misma mierda oficialista. Tienes podrido. ¿Buscas un medio independiente capaz de cañar a la gente? ¿Que te puede vender pescado podrido mejor que debido? Lee el nuevo y renovado Clarinete. Igual de placentero que se te muerdan durante un pete. Con la revista Birra de los Domingos, únicamente tolerable en estado de ebriedad. Con las editoriales golpistas que tanto disfruta la patria peronista. Un periódico como vos, que se acomoda tras la trinchera a la espera de dar la trompada artera. Clarinete, una solución argentina para los negocios de Ernestina. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Ahora que es legal, todo legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usa Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiados! ¿Dónde dice? 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Mundial, la justa deportiva sin igual. En realidad quiso decir 30.000 subversivos argentinos trataremos de ultimar. Ultimar, un eufemismo para todos reventar. Sentirse mentales, te canta las cosas como son. Miércoles 23 horas. Che, ¿vamos al cine? No tengo ganas. ¿Por qué no esperamos un poco de Paco? Y porque el Paco no se aspira. Che. Vamos al cine. ¿Al cine? ¿Qué hay? No sé, poné Sentisementales que está Catalina Dobby. Y seguimos en esta edición número 93 de Sentisementales, edición en la que menos variación de voces escucharán en la historia, ya que hay una misma voz que se repite en esta frecuencia, pero no es la mía, porque yo soy Catalina Doggy. Cómo me gustó, estamos solitos hoy, ay, cómo me la puedes tocar toda. Estamos en mi sección, soy Catalina Doggy, y vengo a traer los estrenos cinematográficos, esos que no los dejan dormir la noche, y no los dejan dormir en la mañana porque tienen que laburar. Manga de vagos, hijos de puta. Dependientes del estado. En esta ocasión tengo 4 estrenos. 4. 4. Uno menos que 5. 2 más que 1. A ver si alguno está despierto hasta ahora. A ver si alguno caza que no funciona. El primero es El baile de la victoria. Te cuento a vos, Lucas Trimarchi, aquel delantero de Gimnasia de Jujuy. Que ahora se... Buenas noches. Ante todo, buenas noches. Que sí. Se dedica a la operación radial. El que vio que Sandro Guzmán, el ex arquero de Vélez, es DJ. El primer estreno es El baile de la victoria. Y la historia es la siguiente. Rubén Orlando es un delantero poco talentoso que juega en El Porvenir. Su promedio de gol asusta. 6 goles en 82 partidos. 4 de ellos de penal. Me podés subir la música, ¿eh? Ah, sí, se cortó. Obviamente a quien más asusta esto es a sus hinchas y dirigentes, quienes no saben cómo hacer para rescindir ese contrato de 5 años que tan equivocadamente firmaron. 5 años no le puede firmar a nadie. Yo ni a Messi se lo firmo. Al segundo año seguro que se va de trola si no vuelve más. Sus características más salientes son su nariz y su panza, ambas prominentes, ambas sobresalientes. Pero un día ocurre lo impensado, la ausencia de todos los delanteros del Porvenir, presos tras una redada en un puterío de Ensenada, ocasiona que él deba jugar, lo cual casi produce la renuncia del DT. Que tampoco puede irse porque firmó un contrato por 5 años. Es un problemita con los tiempos en ese club. Durante el primer tiempo cumple su rol a la perfección, no tocando la pelota y no estorbando con el circuito del equipo. Es más o menos lo que le dijeron. Vos parate ahí y no jodas. En el segundo sale a la cancha decidido a festejar, pero su único tiro apenas llega al lateral dando lástima. hasta que un rebote involuntario en el árbitro y un intento de despeje suyo ocasionan un gol en contra, motivo por el cual Orlando se permite un baile triunfal que tenía agendado desde 2007. Mirá hace cuánto que esperaba. Y se levanta la remera y tiene una remera que dice: aguante Filmus, jefe de gobierno 2007. La tela está esperando para lucirla. Esta euforia se ve contrastada por la bronca de sus compañeros, que le recriminan haber festejado un gol del 1-1-3 insulso en vez de apurarse por proseguir el partido. Se quedó en mitad de cancha un minuto y medio gritándole el gol a la gente visitante que no estaba, porque en el ascenso, como todos saben, no hay visitante y no le ponen papas fritas a los panchos. Trabajan Donald Sutherland, Cacho Castaña, Héctor Manieto, que hace de canceroso, como en la vida real, pero un poco menos hijo de puta, Robin Hood, y Donna Summer, que hace su primer papel fuera de verano, porque todos saben que solo actúa en verano, el resto del año hiberna. El segundo estreno, ¿qué te pareció el primero, Lucas Trimarchi? Espectacular. Te notaba conmovido. Asesinos con estilo. Se nota mis clases de locución, ¿no? Porque estoy con un tono Aspen 102.3. Asesinos con estilo. Norma y Ernesto son una pareja de asesinos a sueldo. Antes se dedicaban a administrar un almacén, hasta que vieron Señor y Señora Smith, película que vieron colándose en el cine del Abasto. Un método que recomiendo. Sobre todo de a muchos, vayan de a 6 y traten de ponerse 2 o 3 a un costado de los primeros que entran. Funciona bárbaro. Si te metes vos último con otro amigo, probablemente lleven los otros 4. Te cuento qué pasó, yo la vi gratis. Bueno, qué lindos recuerdos. Película que vieron colándose en el cine del Abasto, que los hizo descubrir su verdadera vocación. Con el tiempo, luego de mutilar a unos cuantos antes de poder efectivamente asesinarlos, comienzan a convertir sus crímenes en un arte, al igual que otros artistas del delito, como Mauricio Macri, Marta Minujín y Emanuel Ortega, que están a la altura de un Van Gogh. Pero Van Gogh se autoflageló y se cortó la pija y la oreja, lo cual no fue delito. Para festejar su asesinato número 100, comienzan a vestir a sus víctimas con diseños que representan figuras o hechos artísticos, lo que les vale el apodo de los Picasso del Estrago Doloso. Pero esta historia romántica se ve frustrada cuando son detenidos intentando recrear la Capilla Sixtina con 6 fiambres que acaban de acribillar en un boliche de cumbia de 11. Trabajan Ernesto Tenenbaum, Jack Nicholson, Nelson Montz, que increíblemente dice otra cosa que no es ah, dice oh, porque no tiene más diálogo. Traje a Barack Obama, en la película de la cual no manda a matar a ningún iraquí, Romario y Penélope Glamour, que hace prostituta en el barrio de 11, como todos sabemos. Barrio que frecuenta sobre todo por las tardes. El tercer estreno, este te conmovió. Te noto llorando. Sí, no, me quedé sin palabras, sobre todo por el nivel de ficción que tiene este. El nivel de ficción, sí, sí. Generalmente la ficción tiene un gran nivel de ficción, te cuento, Lucas. Yo sé que lo tuyo es el fútbol, pero sería bueno que algún día salgas de Rambito y Rambón para ir al cine. Gaturro 3D es el tercer estreno. Cuenta la historia de un dibujante mediocre que un día, iluminado, inventa un personaje destinado a cambiarle la vida. Luego se decepciona al descubrir que ese personaje, un gato, ya existe y se llama Garfield. Curiosamente, igual que el gato que adorna todos los rincones de su casa y que probablemente haya sido la inspiración del sueño. Pero el dibujante mediocre, dispuesto a eludir su destino apático, se revela y prosigue con el sueño. Plagiar y reproducir patéticamente cualquier chiste insignificante. Así como arrasa en ventas y luego ocupa un lugar de privilegio en el humor contemporáneo argentino, se hace un lugar en el cine, ahora a partir de este gran filme, a base de lugares comunes, aprietes, lobby y obsecuencia de trazo grueso. Recomendable como el último libro de Marcos Aguinis, que yo mismo lo recomiendo, cómo hacer caca e imprimirla en papel. Se llama ese libro, 200 páginas de pura caca en papel. Con Alejandro Lerner, Ludovica Esquirru, Norma Pla, Shakira y Denzel Washington, Ludovica hace de sí misma, solamente hace un bolo, en un momento aparece y dice: mira, me acaban de decir las cartas que me voy a morir en 10 segundos, y justo la atropella el Roca. A los 9 segundos, lo cual hace dudar un poco de su certeza. Y el último estreno, 5 minutos de Gloria. Te cuento, Gloria es una chica muy activa. Hace gimnasia, va a la facu y caga a su novio con no menos de 3 flacos por semana. Pero un día, intentando la autoasfixia erótica, eso que mató al cantante In Excess, sufre un golpe y queda inconsciente, reduciendo drásticamente sus dosis de sexo a solo 2 polos por semana, mayormente con enfermeros que abusan de ella. Pasan los años y mientras Gloria sigue en coma, misteriosamente debe ser sometida a 2 abortos secretos por distintos enfermeros, quienes se muestran misteriosos y apurados por esconder toda evidencia. Pero nada de esto logra despertarla hasta que durante 2010, mientras su madre ve intrusos, Gloria despierta y comenta, indignada, una nota que acaba de emitirse sobre el robo, o supuesto robo, a Nicole Neumann en Quilmes. La ex chica en coma hace un monólogo de 5 minutos sobre la inseguridad de los negros de mierda, los planes sociales y cómo habría que masacrar a toda raza inferior. Antes de que su madre pueda abrazarla por la emoción o cagarla a palos por su fascismo, Gloria decide volver a dormir y pide ser despertada cuando alguien con pelotas haya terminado el laburo del gran Adolf. Dice, no me rompan los huevos hasta que no haya una raza como la gente, no me despierten. Porque acá son todos socialdemócratas que no se animan a ir por más. Y trabajan en esta película Alejandro Galeano, de Lovía Chabrán, que opina que hay que a los negros hay que matarlos a todos, pero desde que nacen. Fidel Castro, que según sus propias palabras es un dictador repugnante que le da asco. Norman Erlich, que es un judío de mierda para ella. Brian May, que para ella es un rulero de mierda. Un hijo de puta solo porque se deja los rulos. Y Randolph MacLean, que es un hijo de puta porque un día le invitó a salir y no se la quiso coger en la primera salida. Esto es todo. Vos estarás esperando que te tire un remate gracioso, que te diga un estreno como la gente, pero no. Esto es lo que me encomendaron. Le mandamos un saludo al otro miembro de este programa, que es el señor Ramiro Sánchez Ordóñez, que es el periodista de TIC que fue censurado por hacerle preguntas comprometidas a Grondona. Está en la toma de un colegio donde probablemente lo recontracaguen a palos en breve. Le vamos a dar a la gente la opción de llamarnos y acompañarnos en este momento tan triste que nos toca vivir luego de saber que uno de los conductores tiene un cáncer de testículos. 4373-2839. 4373-2839. Nos pueden hablar por mail, por Facebook, o mandarnos una amenaza que probablemente no nos llegue hoy. Ahora nos vamos a ir al segundo tema, que es de DJ Deró. DJ Deró, que es Papo, conseguí laburo. Bad guy, can't you see? This is my destiny.

que no habría sido un alguien militar, sino un travesti, le chupó un primo y no lo suelta. No lo suelta porque el primo le había prometido casamiento y operarlo. La sección que todos esperaban, adivine el represor y se puede ganar una licuadora Yelmo sin enchufe. Escucharon bien, licuadora Yelmo sin enchufe. Para el que acierte, el ganador, además, puede hablar al aire conmigo, Néstor Aníbal Ibarra, que no esté muerto a pesar de que sea un cadáver político y un periodista fallecido. 4-3-7-3-2-8-3-9. Hoy, que no está el otro acompañante, totalmente intimidatorio, con mensajes mafiosos y amigo del señor Moyano, que siempre apuraba a los que llamaban, hoy pueden llamar y no los va a bardear casi nadie, excepto el operador, que hoy se levantó un poco constipado, con ganas de agredir gente. 4-3-7-3-2-8-3-9. El que nos conteste por mail lo mandamos a la concha de su madre y no le damos el premio. Adivine el represor. Estás ansioso, Lucas Trimarchi, por esta sección. Te noto con un gesto adusto. No sé si te estás cagando o si estás muy ansioso. Vamos a la primera pista. Para los desaforados que no pueden quedarse afuera de ningún concurso, que son capaces de jugar al tilquino, con todo lo que eso implica. La primera pista. En el barrio... La puedes tirar después de que yo llegue a la pista. Gracias. En el barrio le decían Conchita por su exagerado cuidado en la depilación. Esa es la primera pista. Me parece que no queda muy bien de efecto. Vamos a la segunda pista, por si alguno no lo sacó. Era muy fácil. ¿A cuánto le decían Conchita? Marreda y a él. 4-3-7-3-2-8-3-9. Segunda pista. Fue criado por sus tías luego que sus padres fueran misteriosamente secuestrados de las facultades sociales. Me gustó esa más, un poquitito más acertada. Es hincha de Lanús por su cercanía con el lugar donde reprimía. Te quito un montón de posibilidades. Ya, la ESMA no. Mirá cómo me abren 40 mails acá. Su mujer lo cagó bastante, sobre todo con Tincho Zavala. Esto está cerrando muchas puertas. Todos los militares homosexuales se quedan casi excluidos. Bueno, acá hay una pista igual que dentro de poco los va a meter de nuevo en la terna. Le impresionaba la sangre, así que picaneaba con guantes, aunque la víctima no sangrara. Escuchamos a los primeros oyentes valientes, que no van a llamar, pero nos van a decir... Bueno, a ver, todos los que nos están diciendo, estoy escuchando, el represor, ¿para cuándo? Y a uno tira Gerardo Sofovich. No, Gerardo Sofovich lo hacía por placer, no pertenecía a ningún organismo estatal, y cuando perteneció al mismo, ATC, se dedicó a chorearnos. La verdad que no torturó a nadie más que cuando hacía su programa, que nos torturaba a los pocos que lo veíamos, porque en mi casa no se sintonizaba otra cosa. No, Gerardo Sofovich no es. Erraste, Ari Paluch. Ari Paluch, te mandamos un abrazo. Esperamos la copia de tu libro. Siguiente pista. Lo cagó a trompadas el patobica de la disco de Poli Armentano, quien hoy en día está cuadripléjico tras un confuso episodio. Ha ido a comprar puré chef al chino y parece que lo recontracagaron a palos porque era el último puré que quedaba y él no lo quiso entregar. Y aparentemente el que lo cagó a palos le dijo: volvete a meter con... Pip, y vas a ver lo que te pasa. Pero no te podemos decir con quién, porque tuvo dos experiencias homosexuales en campamentos de exploradores. Bueno, esto es una pista un poco compleja. ¿Quién no ha tenido experiencias homosexuales? Y en campamentos de exploradores casi que es un ritual. ¿Para qué vas si no? Exactamente. Mojó la cama hasta los 47 años. Bueno, también es un poco... Me parece un poco confuso. ¿Quién no ha mojado la cama hasta los 47 años? Si no es porque sos chico, es porque tenés incontinencia. O poluciones nocturnas. En el caso de los que tienen la suerte de que todavía segregan semen, a los cuales envidio mucho. Coleccionaba figuritas de los Parchís, hasta que el propio Videla lo cagó a pedos y le dijo: escuchame, pelotudo. ¿Qué es esto? ¿Sabés dónde van a terminar tus figuritas, no? O vas a estar preguntándome dónde están, vas a hacer una marcha y yo te voy a decir que algo habrán hecho, pelotudo. Así. Tiene la piña prohibida desde que sus compañeros descubrieron que pega como una mina. Ahí podés tirar un remate, si querés. Ahí está. Con delay. Vos estás... Una pregunta. El delay tuyo viene tarde para que los oyentes lo escuchen al mismo tiempo, pero llega todo tarde, ¿no? ¿Qué? Vamos a tener que hacerlo 20 segundos después, porque llega todo 20 segundos después. Está, ahí lo tenés. Espero a los primeros oyentes de esos fieles, que no cagan al programa ni siquiera con un Dolina. A esos hay que ser fieles para no cagarnos con un Dolina. Que nos tienen las próximas pistas. Acá nos están diciendo Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner fue elegido por el voto popular, como Hitler. No quiero compararlos. Hitler era un tipo más bigotudo. Ahora me nace gorila. Lo único que me falta es que le digo pegando a Macri y a toda la oposición. No es Néstor Kirchner, solamente porque en los 70 estaba muy comprometido con la causa de los derechos humanos. Y bueno, no tenía tiempo para reprimir, aunque bueno, estaba sacando tajada por adelantado. Acá una oyente nos dice... Nada más que no sé quién sos. Mirá qué ricura esta chica. Porque es verdad, porque te cuento. Te lo digo bajo para que no escuche nadie. Es que la diversidad de voces ¿Viste cómo es cuando hay tantos personajes, como donde sos como Peña, y todos los personajes te salen con una voz distinta? Los oyentes se marean. Dicen, este no puede ser un solo tipo. Le pasaba a Peña. Y te decía, no puede ser un solo tipo, tantas voces. Y me pasa. Yo tengo una voz para pedir fiambre. Un cuarto de la Paulina. Otra voz para sacar el bondi. 1-10. Una voz para decir, este cliente de un montón de guita, suspendámoslo. Y otra voz para negociar precios de travestis en Constitución. Le digo, me agarras sin un mango. ¿Entendés? Son muchas voces. Y cuando sos así, tan creativo, la gente no te reconoce. Luciana, soy yo, el único que está hablando todo el programa. Soy yo. Tenemos acá también al operador Lucas Trimarchi, que le tengo que apagar el micrófono porque habla tanto. Habla, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Te confundirás porque nuestro timbre de voz es tan parecido. Sí, no. Si no lo estuviera viendo... Vos te das cuenta, ¿no? Que yo encima cambio las facciones de la cara cuando cambio la voz. Porque yo lo siento, yo actúo, es como, son mis hijos los personajes. Son mis hijos y los mando a escuela pública porque no los quiero un carajo. La siguiente pista, tenemos otro oyente más que está votando acá, Gustavo Garzón. Gustavo Garzón no, porque Gustavo Garzón en realidad tiene 15 años. No puede ser Gustavo Garzón porque la dictadura no estaba vivo, Gustavo Garzón. Era un proyecto, pero salió fallado. Se dedicó a la actuación, el padre lo cagaba a palos todas las semanas. En la siguiente pista, nunca pudo comprarse su cero kilómetro a un manejo, un Falcon verde. Lamentable, como muchos ex generales de las Fuerzas Armadas que no gozan de una pensión como corresponde, cuando tantos hijos de puta tienen su pensión. Hay que meter un poco los militares. No pueden reprimir a nadie, no pueden reprimir a la mucama. Ahora, porque no tiene mucama. Si no tiene pensión, no tiene mucama. Hay que pensar un poquitito más allá, Con esto de los derechos humanos, solamente derechos humanos para los delincuentes. ¿Y para los criminales de guerra? ¿Qué? ¿Y los criminales de guerra no? Por favor. Este personaje, que ustedes tienen que adivinar quién es, piensa que Chiche Helbun es un estadista. De acá, evidentemente, reduce las posibilidades de haber una persona y media en todo el mundo que piensa que Chiche Helbun es un ser humano. Ni hablar un estadista. Estamos en la sección Adivine el Represor. Y yo soy Aníbal Néstor Ibarra, que los estoy acompañando. Hasta que alguno de ustedes, por favor, llame para que le cortemos. Solamente para eso. Acá Luciana nos dice, jaja, qué boluda, me confundí la voz. Estaba escuchando la radio Metro. Y acá nos están diciendo, jaja, jaja, jaja. No, no es el jaja López, un jugador de Armenio, en el que al 70. No, todos piensan que es jaja. Jaja López, jugador de Armenio en el 70, que causaba mucha risa en sus festejos. Pero como era arquero, festejó una sola vez de rebote. Su banda preferida es Desacados, aquella banda que brilló en los 90, con temas como Baby, I Love You Way y Rascame Ahí Abajo porque me pica demasiado. Juega al fútbol los miércoles con un travesti y 8 perros más. En esta me podría anotar yo, porque yo los miércoles juego, los miércoles no, porque tengo radio, pero los miércoles podría jugar con un travesti y 8 perros. Te diría 3 travestis y 7 perros. Así somos 11. Se reconoce parecido a Ernesto Cherkis Vialo, solo que él no dice Johannesburg, sino que dice Johannesburgo, porque se crió en un barrio pobre y no en Barrio Parque, como el señor Cherkis Vialo. ¿Sabes qué es el problema? Ahora quisiera eructar para reproducir aquel momento maravilloso, pero no me puedo alejar del micrófono. ¿Entendés? Esta es la desventaja de no tener una eructadora profesional. ¿Cómo me acuerdo de esa chica? ¿Qué arte? No lo supimos valorar. Tiene 4 pezones y su exnovia lo llamaba diciéndole mu. Hay que ser hija de puta, ¿eh? Recordárselo todo el tiempo. Y la gente nos pide. Dice, a ver, ¿quién es este personaje? Adivinen el represor, por favor. Sigan arriesgando. No es Enzo Ferrari, aquel que fundara la escudería Ferrari y a la vez fundara la de McLaren, solamente para regalarle algo a su novia, una pendeja de 25 años, a la cual se movía muy poco. Acá nos dicen, es la primera vez que te escucho. Parece una chica que le pusieron un aparatito para escuchar. Había nacido sorda, una historia conmovedora, que un día tocaremos. La primera vez que no se escucha. Y acá nos dicen, no tengo la más puta idea. Bueno, dijo puta, se está acercando bastante. Se caga encima, se come un macpollo. Esto, la verdad que es un mal que afecta a muchísima gente. Sobre todo si el macpollo está hecho por adolescentes que no se lavan la mano después de masturbarse. Es un problema recurrente. Básicamente, afirma que los desaparecidos no son 30.000, sino 28.856, según sus anotaciones personales, minuciosas. Cada vez que le toco el tema, me saca el cuadernito y me discute, me dice que hay como 150 montoneros en Europa. Estamos en la guita del secuestro de Bunge y Born. Yo me permitiría desconfiar porque toda esa guita la usó el señor Mauricio Macri para autosecuestrarse. Pero eso no vamos a hablar hoy porque es un poco comprometido. Considera sexy a Cecilia Pando, otra cosa recurrente en todas las Fuerzas Armadas. ¿Quién no la considera sexy a esa mujer tan aguerrida? Aguerrida. Como su compañera, que no me acuerdo cómo se llama, que era prostituta. Sandra Mujica. Ahí está. Cree Mahoma, pero cree que es un personaje de los Simpsons. Le ha valido varios disgustos. Nos piden la inicial. Te digo la inicial. La inicial es X y el apellido empieza con Y. Me parece que es evidente. Yo trato de ayudarlos, pero se nos está pasando la hora. Esta licuadora y el pescado sin vender y la licuadora sin regalar. El champán lo pone mimoso. Es otra característica que tiene. Pero bueno. Es un poquito pajero. A la grande le puso cuca. También es otro tema que lo representa. A la grande y a la chiquita le puso grandote, como el alfajor. Ganó un concurso de dobles de Sergio Denis, cantando el tema Te Quiero Tanto. Y luego haciendo un solo de breakdance. Un solo de breakdance golpeando su cabeza contra el asfalto. Se rumorea que perdió masa encefálica en ese momento. Nadie supo comprobarlo. Pensaron que había perdido un poco de cera en la oreja. No se lo hablaba muy seguido. Se babea para intentar ser inimputable. Como, bueno, otra práctica recurrente en todo militar que se preside tal. Y mirá, si será una práctica recurrente, que Carol Wojtyla, Juan Pablo II, se babeaba. Y eso que no fue dictador argentino. Pero bueno, avaló tantas matanzas que dijo: por los dos me babeo. Acá nos están diciendo otro personaje, nos están diciendo Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe. No, Hermes Wiener la caretea diciendo que es socialista, pero banca a presidentes fascistas como López. Pero no alcanza la categoría de represor, solamente cagó palos a su mucama dos veces porque no le quería tirar la goma. Eso no califica como represor, tiene que ser mínimo cinco veces. Y la última característica que lo define es un hijo de remil putas. Otro ítem que la verdad, a la hora de distanciarlo de otros militares, es complicado porque la mayoría arranca de un mínimo rango, es un hijo de puta, mínimo. Después va ascendiendo según la carga y el sueldo. Mientras más guita más ganás, mientras más tipos amasijas, más guita, más hijo de puta sos. Acá tenemos un montón de candidatos, pero no, ninguno es, no es Raúl Taibo, como ya dijimos. No es Florencia La B, no es Irma Roy es mujer, pero bueno, podría ser, pertenece a una fuerza que acostumbra... Está sonando Freddy Mercury, otro fascista reconocido, que odiaba a los putos. Tampoco es Felipe Solá. No es Felipe Solá. No es Sergio Hernández, el DT de la selección de básquet. Una mentira próxima a derrumbarse. Todos sabemos que el básquet se sustenta la fafafa que distribuye Luis Scola. En cualquier momento van a perder y va a saltar la verdad. Que tuvieron que ver con él, con el tema de las drogas y la valija de Venezuela. Nadie va a acertar. Yo estaba esperando un llamado. Se está esperando que la señora Graciela Alfano nos llame y haga su descargo. Que hable mal del señor Pachano. Y no va a llamar. Así los barbitúricos hicieron efecto. Y estaría muriéndose como Marilyn Monroe. Cogida por los paramédicos. Aparentemente estaría corriendo esa suerte. Graciela Alfano, solo que su silicona la haría mucho más resistente. Y tardaría mucho más en desgarrarse. Cosa que a Marilyn Monroe le llevó 17 minutos. 4-3-7-3-2-8-3-9. Damos la última oportunidad porque la licuadora alguien se la va a llevar. Y si no soy yo, va a ser Toribio, el encargado del edificio. Que tan gustosamente se la va a llevar. Ya se hizo el comedor el otro día. Ya tenía un poco el comedor deshabitado. Se hizo el comedor y ahora va por la licuadora. Cierra la cabeza acá como diciendo, qué chiste acabas de tirar. Sos un hijo de puta. Y la verdad que sí, mi mamá me parió en una circunstancia dudosa. Yáñez nos están diciendo acá. Yáñez, pará. Vicky nos está diciendo Yáñez. Tirame el nombre de Yáñez. ¿Yáñez cuánto? ¿Qué nombre es Yáñez? Hay delay. Vamos a esperar. Vamos a dar cuenta que no pasa nada. Yáñez, decime el nombre de Yáñez. A ver si acertás. Mientras hacemos tiempo, mira, te voy a contar una anécdota que pasó el otro día. Fui a comprar al chino y me dio 32 pesos con 50 en caramelos. Dice, me parece que me está cagando. Te di 100, te tengo 32 con 50 envuelto. Me dice, toma, caramelo, no tengo cambio. Y tipo, el tipo cuando abrió tenía dólares. Después no me da los dólares. No tengo caramelo. Y bueno, estoy comiendo caramelo hace 3 meses. Estuve internado. Una circunstancia de mierda. El médico me preguntó si tenía miedo que se me caiga risa. Y le dije, no, estaba comiendo normal, obviamente. ¿Cómo voy a estar comiendo caramelo? Jefe, ¿qué se piensa que soy? 32,50. Encima caramelo chino, que no pude ver las contraindicaciones, nada. Y acá nos van a decir el nombre. Porque Adolfo Yáñez, no. Estuvo muy cerca, por el apellido es muy parecido a Yáñez. Adolfo, ah, Pará, acertó Vicky, dijo Adolfo. Exactamente, Adolfo. No es Adolfo Yáñez, sino Adolfo Yáñez, el primo Adolfo Yáñez, aquel puntero de la matanza que a la vez fue puntero almirante Brown, donde disimulaba su doble de vida. Adolfo Yáñez, aquel dictador reconocidísimo en la zona sur. Zona sur, porque supo cargarse legendarios desaparecidos y porque además le daba la frula como loco. Vicky, te esperamos por la radio. Anotá la dirección Rivadavia 74229, Loma del Mirador, piso 32, departamento 4, a la orilla del río. Puedes venir a buscar la licuadora con o sin enchufe. Se hace bienvenida por Toribio, que se hizo la dentadura. Se hizo la dentadura para poder recibir a chicas como vos y darles besos. Bueno, sin que la ventana se abra. Entonces, para que la ventana esté cerrada, la ventanita del amor. Esto ha sido una edición muy rara de Sentimentales. Rara porque tengo mucha sed. He hablado en demasía, a pesar de que los esfuerzos inestimables de Lucas por colaborar conmigo. Lucas, ¿podés decir algo? Yo sé que hablaste mucho y estás inhibido. Yo sería algo así como la antítesis de Calule. Serías el Calule bueno. El Calule bueno, el que no rompe las pelotas, el que no grita, el que no entra al aire. Un saludo a Calule, que aparentemente no escucha más el programa. Se sintió decepcionado porque lo echamos y lo mandamos a cagar a trompadas. Cosa que hemos hecho con tanta gente que no sé por qué se han de ofender. ¿Quiere la licuadora esta chica? Ya te dijimos, Rivadavia 74520. Y la dirección ya te la va a llegar por correo satelital. Yo no tengo más nada para decir. ¿Vos querés decir algo? Ah, vamos a saludar al señor Germán Alfaro, dueño de esta radio, de este broadcasting, y socio del señor Spolsky, el que tiene todos los medios del gobierno. Señor Germán Alfaro, que su querido estudiante de La Plata no pudo con el poderosísimo Liga de Quito. Que hace poco alguien me preguntó si era un equipo de verdad. Lo cual marca la trascendencia y la jerarquía del mismo. Y lo felicitamos por la labor de haber tratado de ganarle ese equipo y no haber podido. No pudo ser. No pudo ser como aquella erección que el señor Alfaro intentó la semana pasada. A pesar de los dos vegaras, no pasó nada. Señor Alfaro, lo bancamos desde acá, desde este humilde espacio, y esperamos que pronto una rebaja compense toda esta habladuría y toda esta obsecuencia que le brindamos semana a semana. Lucas, ¿querés cerrar el programa vos? ¿Querés decir una enseñanza, una moraleja para toda la raza cristiana que nos escucha, sedienta de experiencias y relatos morales? ¿Tendría que decir algo inteligente ahora? No, porque estarías en contramano del programa. No al aborto, cojan por el orto. Ah, exactamente lo mismo que iba a decir la semana pasada, justamente cuando me apoyaron en el subte. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene. Ah, antes de nos vemos. Les contamos, gente, que a partir de esta semana, esta radio, pues si yo me hubiera acordado, hubiese sido un golazo. La radio posee cámara en el estudio y nos pueden ver mientras hacemos el programa, cosa que no fue activado, ¿no? No está activado. Me he activado y no les di la dirección, me hacen todos a la mierda. Pero no importa, a partir de la semana que viene nos van a poder ver haciendo el programa. Todos los que sean invitados al programa pueden decir, no, deja, lo veo por internet. La excusa que faltaba. Nos van a poder ver, van a poder decepcionarse y comprobar que somos más feos de lo que parecemos. No hace falta venir al estudio, pero bueno. La tecnología, como siempre, al servicio del ser humano y de las mascotas. Nos veremos en el 94, programa en el que seguramente nos cortarán las piernas. Y volveremos luego cual ave fénix. Adiós a todos.